cosas desde el corazón. Para mi Dios de mi alma, desde mi inspiración, fácil es adorarle, fácil es alabarle. De cantarle, alabemos al Rey en todo momento, porque Él es todo nuestro complemento. Adoremos al Rey en cada ocasión, y así estaremos aquel día en su mansión. Alabo, Jesús, te adoro, Señor. Mi mano te escribe toda tu canción. Sentí toda su presencia en nuestro corazón.